Educando a Rita es una comedia muy linda por todas las instancias de dos personajes que no tienen nada que ver. Son dos mundos completamente diferentes. Uno es un profesor harto de enseñar, que en realidad quiere escribir, borracho, bloqueado, poeta también. Y la otra es una chica que es una peluquera de la clase baja inglesa que quiere aprender, quiere acceder a través de la educación, quiere dejar ese mundo chato en el que vive. Y bueno, y se cruzan ahí y parece que no van a tener nada que ver y terminan enredándose, terminan cambiando sus vidas completamente uno, los dos, digamos. Es muy interesante lo que pasa porque a él lo moviliza mucho la vida que tiene ella en su interior y ella está seducida por todo ese mundo del poeta y de toda esa cosa. Está buena. Y es una obra muy, muy amable para ver, muy linda, porque no es una comedia fácil, digamos. Es una comedia dramática. Entonces habla de... tiene todos los claroscuros, ¿no? Bueno, Rita es una peluquera de barrio. La historia está basada en Liverpool. El libro es del año 1980 y está basado en toda la problemática de, digamos, de todas las diferencias de clase que existían en Inglaterra, que es mucho más marcado que acá, ¿no? Nosotros en realidad lo ayornamos y lo hicimos más Rita de barrio, de un barrio porteño, pero realmente lo que transcurre, lo que sucede entre los dos personajes es universal. Es una historia de dos mundos que se cruzan y siempre es rico eso, ¿no? Siempre ese trasfondo, esa cuestión de combinar esos mundos y encontrarse y buscar las posibilidades para mejorar la vida del uno y del otro es lo que más me atrapó del personaje y en realidad la verdad es que me encanta contar una historia de alguien que quiere sobreponerse, que lucha por buscar algo mejor en la vida, ¿no? Y a través de la educación ella quiere lograr, bueno, cambiar un poco su mundo. Vengan, que le van a pasar muy bien, se van a divertir, van a pasar un momento muy agradable. Los esperamos.